Gracias por escuchar los podcasts. Hola Internet, pues aquí seguimos en esos años 80 en Internet y seguimos en la parte de sentir las cosas, ¿no? Aquí en @internet en Twitter, internet@gmail.com, internet.com.es. Ahí tenemos nuestras vías de contagio, lo solemos decir por aquí por el podcast, siempre con cariño y con respeto. Y tocaba por aquí ahora lo de buscar esos años 80 sin internet, más todavía tenía que buscar otras cosas, pero es que si no buscamos esas cosas en la vida, pues para qué vivimos, ¿no? Esto es lo que nos diferencia de las máquinas, con el cariño de las máquinas, y lo que nos diferencia también de los melocotones en almíbar, ¿no? Buscar ese primer beso. Ese primer beso de los 80, de adolescente, de cuándo va a pasar, de ver las películas. De ver las películas que no descargabas por internet, porque no se podían todavía descargar por ahí las películas, o dejar que se cayeran. Como decía mi amigo y hermano J.R. Mora, jrmora.com. Y buscar ese primer beso, cuándo iba a poder ser, si va a ser un beso con las películas, si vas a saber besar, cuando te vas a con la chica y el momento, con ese primer amor, o a lo mejor pues no era amor en ese momento, pero que se producía ese primer beso, ¿no? Que también, pues, cuando estás iniciando una relación o cuando estás en camino de que pueda pasar esa relación, pues puede llegar ese primer beso, ese primer piquito, también como se llama, ¿no? Ese primer pico. Pero ¿qué queda más eso, no? Después está ya el besar a la argentina, ahí con lengua. Ahí ponemos más ahí contenido explícito del podcast, ¿no? El beso pasional latino ahí, ¿no? No se besa con pasión, ¿no? Con la lengua y no la que le damos al pico con la que está hablando uno, ¿no? Bueno, sí, con esa, ¿no? Pero no para el sentido lingüístico en este caso, ¿no? Sino para el sentido de que ambas lenguas se conviertan en una, ¿no? Qué cuestión de hablar de esto, ¿no? Para que dé a otras cosas. Y no podíamos ver fotos de besos por internet. Ahora mandamos besos por WhatsApp, mandamos besos por correo, por mails, damos besos al despedirnos por las redes sociales en general, o no, también mostramos la falta o la carencia de esos besos, de esas cosas que nos hacen ser personas, sentir la caricia de un beso, la sentencia de rozarte con los labios contra labio, ¿no? Creo que es una de las cosas más maravillosas que nos puede regalar la vida, ¿no? El besar, a mí siempre me ha encantado besar y lo valoro más incluso que otras partes, más que los besos, ¿no? Y cuántas canciones, se pueden decir, que tengan así, estén reflejados en besos, ¿no? Los besos que no te di, cuántos besos me faltaron por darte, ¿no? Los besos que te daría, ¿no? Todas esas cosas que se puede jugar con los besos y en este caso con los versos, ¿no? Y ahí nos quedamos eso, en ese primer beso, en ese primer beso que al final me sentí que te robé, ¿no? Como la canción de Venecia, de los hombres G, ¿no? Siendo el alcamone de la mafia, siendo la mafia tuya de ser, de robarte el amor, de ser un delincuente emocional. Delincuente emocional. Los besos y los besos que no te he dado, o sea, la canción, tantos, tantos besos. Pues aquí te mandamos desde el podcast de Internet. Todos los besos que no podíamos enviar por internet en aquellos años 80, en aquellos 80 besos que podíamos haberte mandado y que te mandamos ahora. Aquí, de parte de los que hacemos este pequeñito pero matón podcast de internet. El primer beso. Los besos, los abrazotes. Y los gracias. Thank you.